Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM. Con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy estaremos hablando de punk, rap y jazz y las mujeres apropiándose de estos géneros musicales. Ustedes, quienes escucharon el aniversario la semana pasada, se pudieron dar cuenta que estábamos escuchando a una de nuestras invitadas de hoy, que ahorita se las voy a presentar, que justamente traía rap y que es... pues un género que comentábamos en ese momento no ha sido fácil para las mujeres, muchas veces ha sido dominado por los hombres y ahora, bueno, pues ya desde hace algún tiempo algunos grupos se han ido apropiando poco a poco pues de lo que se consideraba como géneros urbanos, algunos géneros masculinos y que han ido dando, bueno, pues propuestas nuevas. El caso está en las tres invitadas que tenemos el día de hoy y muchas otras mujeres que han empezado a hacer trabajo no solamente en México, sino en diferentes partes de América Latina y del mundo y que han servido para ir abriendo brecha para que las nuevas generaciones de mujeres en la música pues no solo incursionen en estos géneros, sino que se apropien de ellos y les impriman su perspectiva. El día de hoy tenemos a Brenda Bello. Ustedes la escucharon justamente la semana pasada, estuvo con nosotras en el aniversario. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, Brenda. Tenemos a Natalia Vega, que también estuvo con nosotras la semana pasada, Gabriela Escobar, que estuvo con nosotras la semana pasada, perdón, y ella forma parte de la WIPA. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y bien, ahora sí, nuestra invitada nueva, que no había estado con nosotras, es Natalia Vega. Ella justamente está en el género del punk, ¿cierto? Es surfy punk. Surfy punk, que es algo de lo que ella nos va a platicar un poco. Y nos van a hablar justamente acerca de estos géneros, cómo han incursionado ellas, cómo han empezado a hacer, perdón, un trabajo duro para poder alcanzar no solamente el tener sus temas, sino imprimirles su propia marca, su identidad a estos nuevos géneros de música, que bueno, pues no siempre son fáciles, se complica no solamente por ser mujeres, sino por ser géneros que no son siempre vistos atractivos comercialmente. Es difícil lograr espacios a veces en la radio, en las redes sociales, pues se van colocando y van obteniendo espacios. ¿Cómo ha sido para ustedes? Hable, Gabriela. ¿Cómo ha sido para ustedes? Ustedes han estado haciendo jazz. Uh-huh. ¿Cómo ha sido para ustedes apropiarse de este género? Bueno, es que básicamente, o sea, jazz así como tal, jazz ahorita no... O sea, sí estamos estudiando eso y lo tocamos, uh-huh, pero nuestro proyecto más es como de música latina con influencia de jazz. O sea, okay, digamos que no es así como tal jazz. Uh-huh. Pero, pues sí, como tú mencionas, es algo que desde un principio, sí, incluso uno que está estudiando historia del jazz, claro, te mencionan, pero por ejemplo, puras cantantes, casi no hay instrumentistas. A mí me tocó ver en un libro de breve historia del jazz, que era de un caricaturista mexicano, ahorita la verdad se me fue el nombre, pero así como que hasta mencionaba eso, ¿no? Pues en el jazz las mujeres, pues como que no, o sea, claro, no figuraban, ¿no? Entonces, sí es un poco difícil. Por ejemplo, yo que ya tenía en mente el proyecto de hacerlo con mujeres, pues uno, de que hubiese instrumentistas, dos, que quisieran participar, porque también es lo que me di cuenta yo ahí en la escuela, que a pesar de que había mujeres, no estaban como que interesadas. O sea, sí en su instrumento y sus clases y todo, ¿no? Pero como que no había esa comunidad. Tal vez entre cantantes, como son más cercanas, sí, pero así entre instrumentistas casi no, o sea, no van a jams. No tienen casi proyectos propios, o no sé, así cuando yo llegué fue lo que sentí, pues como que dije, no, algo está raro aquí, ¿no? Entonces también, eso fue para mí como lo que me, ¿cómo se diría? Ajá, me llevó a eso, ¿no? A crear esa comunidad de músicos, porque pues sí es cierto, a veces a una, incluso en algunas clases, como que nada más ven a los vatos y a ti, pues como que sí estás ahí, pero no te están hablando así directo, ¿no? Hay casos, ¿no? Claro. Entonces, pues más que así estar una pasivamente diciendo, ay, es que no me hacen caso, ay, es que no me llaman, o es que no sé qué, pues yo dije, no, pues aquí si no es de pedir permiso. Si me espero, ¿a qué hora, no? Entonces lo que dije, no, pues ahí vamos, ¿no? Y ahora sí que, pues ahí lo estamos haciendo poco a poco. Obviamente, pues siempre va a haber críticas buenas o críticas malas, pero pues de eso creces, o también de eso también te vas haciendo como teflón, ¿no? Claro, por supuesto. Ajá. Entonces que esa misma presión que hay a veces, pues no te impida, sino que al contrario, ¿no? O sea, como para decir, no, pues como de que no. Claro. Pero sí, siento que es eso, ¿no? Como que no andar así de, ay, ¿puedo o no puedo? Sino, pues tomar el lugar, ¿no? Asumirlo. Sí. Ok. Y bueno, Brenda, ¿cuál ha sido tu experiencia en tu género? El tuyo es el rap. Y bueno, pues mucho tiempo ha sido considerado muy masculino este género. Incluso ha sido muy criticado porque muchas de las letras precisamente son pues muy machistas, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, en un principio, la dificultad que tuve fue que, por ejemplo, yo soy de un pueblo que es muy pequeño, en donde ese género, o sea, independientemente de que si lo hacen hombres o mujeres, no... Pues no se escuchaba, ¿no? No sonaba mucho. ¿De dónde eres? Soy de Buenavista, en el municipio de Tlaltetela, Veracruz. Ok. Y pues básicamente eso fue como que lo primero. Y ya después, bueno, comencé haciendo rap ya estando aquí en Jalapa. Y pues sí, como decía Gabriela, en un principio sí te cuesta porque pues como hay más chavos, hombres, haciendo eso... Luego, de hecho, iba a los eventos y pues empiezan a saludar a todos los hombres y te quedas así como de... Ah, pues yo también vengo a rapear, ¿no? Claro. Como que te ven no que solamente... acompañante, ¿no? Ajá, como que te ven que solo vas de acompañante y pues... Igual luego por... Sienten que escuchan tu rap por ser mujer y no tanto por lo que tú haces. Y pues no, o sea, la verdad es que tanto... Nosotras como mujeres también tenemos mucho que aportar, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces cuando te presentas en un escenario que sea distinto a lo que hacen ellos? ¿Cuál es tu propuesta distinta? Que sea distinta en... ¿Cómo? ¿Cómo es distinta tu propuesta como mujer dedicada al rap en comparación con la de los hombres? Pues... Principalmente, como decía hace un rato, que no, pues no utilizar como que palabras ya tan normales, ¿no? En ello. Y y pues yo siento que más que nada, o sea, lo que yo escribo pues es lo que siento, lo que voy viviendo día con día, mis experiencias y pues eso. Algunos pues hombres también, raperos también hacen lo mismo, pero en su mayoría pues creo que se basan más como que en la superioridad. Y trato de que no sea así mi rap, ¿no? ¿Qué es lo más complicado que te ha tocado hacer en este tiempo que has dedicado tu vida al rap? Lo más complicado, pues es que, por ejemplo, a veces se abren... Como hay pocos espacios para que una mujer vaya, por ejemplo, fuera, cuando te logran dar, pues que no puedas ir por cuestiones económicas y cosas así. Ok, perfecto. Y bueno, ahora sí, Natalia, platícanos un poco. Lo tuyo es el... Otra vez, recuérdame el nombre del género para no meter la pata. No, es surf punk. Surf punk. ¿Qué significa esto? Pues que es... Estamos mezclando los géneros de surf y punk. Uh-huh. A nosotras, bueno, más bien este... Creo que hay como una diferencia también. Uh-huh. Es como... Bueno, supongo que es lo mismo, pero también... Pues sí, es un poco diferente. Nosotras somos como más autodidactas, ¿no? Ok. Entonces, a los lugares donde nos presentamos son personas que son más autodidactas a la música. Uh-huh. Aunque en realidad, bueno, yo pues... desde que llegué a Jalapa, uh-huh, pues me he dado cuenta que la gente aquí pues se prepara bastante. Y uh-huh, eso... pues personalmente y en cuestión a la banda nos da ganas de prepararnos más. E incluso pues a Brenda, a Gabriela las conozco y así pues digo, no manches, uh-huh, qué chido, ¿no? Que estén tocando y así hasta digo, no, échale ya, ganas, ¿no? Claro, pues, ¿no? Ir viendo a otras compañeras. Ajá, ¿no? Y lo chido es pues, bueno, yo lo que he visto es de que pues hay apoyo entre nosotras, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay así como de, ah, ya está la morra y acá. Uh-huh. Y pues, entonces pues suave, ¿no? Nuestra dificultad a veces con la música es de... Son como estas cosas de que te dicen... De que como eres morra, pues no vas a tocar bien. Uh-huh. O de que las morras solo cantan. O como, uh-huh, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una parte de nuestro género que es el surf... Uh-huh. Pues es simplemente música, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, casi la mayoría de nuestras canciones es instrumental. Ok. ¿Y es un grupo solamente de mujeres? Sí. Sí, sí, sí, vengo representando. Mary es la bajista, uh-huh, y Salma es nuestra baterista. Uh-huh. Y les mando saludos desde Veracruz, porque viven allá y no pudieron venir. Ok. Entonces, pues más bien la cuestión es eso, ¿no? De que te dicen, pues, que no puedes armar como proyectos propios, uh-huh, que no vas a tocar bien, uh-huh, o de que simplemente eres como pura imagen, uh-huh, o claro, es como la morrilla bonita que canta y este tipo de cuestiones. Y bueno, y aparte el punk es como mucho más agresivo, muy, ¿no? Muy agresivo, exactamente. Uh-huh. Entonces, pues al final a nosotras en nuestras canciones nos gusta como eso, uh-huh, pero también nos gusta como meter esta parte de la feminidad. Uh-huh. Porque pues al final pues, somos morras, ¿no? Uh-huh. Y nos late eso, ¿no? O sea, nos, claro, gusta como tener esa dualidad. Claro. Y bueno, en este género también ha sido reconocido, sobre todo por hombres, han sido reconocidas muchas bandas masculinas en diferentes partes del mundo. ¿Y qué tan difícil es para una banda de mujeres posicionarse en este género? Pues últimamente... siento que han estado como cambiando las cosas, uh-huh, para bien, porque la verdad hemos tenido como muchos compañeros músicos que nos, uh-huh, han apoyado bastante, ¿no? Ok. Y... O sea, todavía existe como esta parte que no, uh-huh, pero siento que sí va como por buen camino para un apoyo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el punk, uh-huh, bueno, hay como muchas... ramificaciones. Claro, punk. Sí. Entonces, pues, hay una que es como muy, muy liberal, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también nos ayuda a nosotras. Uh-huh. Porque, pues, nos da pauta a que podamos expresarnos más, ¿no? Claro. Y, pues, y, bueno, de surf, pues, en realidad no hay como muchas bandas en, uh-huh, de surf en México femeniles. Uh-huh. Conocí, apenas unas chicas que son de Ciudad de México. Uh-huh. Y bueno, creo que es de surf las únicas que conozco, ¿no? Que están actualmente tocando. O sea, es todo un nicho dentro de este género lo que ustedes están explotando. Sí, pues sí. ¿Qué les movió para ser tan específicas en el género, irse a esta rama en especial? ¿Qué fue lo que les impulsó para hacer algo como eso? Bueno, yo tengo como un año y medio, casi 2 años en la banda. Las chicas que lo comenzaron, pues en realidad lo comenzaron a hacer porque no existe mucho este género, okay, en el puerto de Veracruz, ¿no? Uh-huh. Y a ellas, pues la verdad es que les bueno, a las tres nos gusta bastante, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, qué mejor manera de disfrutar la música, claro, que hacerla tú mismo, ¿no? Claro, esa frase me encanta. Qué manera de disfrutar la música que hacerla tú mismo. Exacto, me encantó. Y bueno, a ustedes, ¿qué es lo que pedirían? ¿Cuáles espacios son los que necesitan? ¿Qué es lo que necesitan para poder seguir impulsando sus respectivos géneros, sus proyectos? ¿Qué necesita una mujer en la música, en géneros como estos, digámoslo así, no tradicionales, ¿no? Para seguir avanzando. Pues creo que es que también lo dijo esta Natalia, o sea, realmente ya ahorita se está abriendo mucho el espacio, ya no es como que te digan, no sabes que tú no lo puedes hacer o que no te den chance, de hecho sí hay, ¿no? Ah, bueno, lo que me topé últimamente es que, por ejemplo, por ser banda de morras en algún bar sí te quieren pagar mucho menos, eso sí me ha tocado, o que de plano no te quieren pagar. Ajá, claro. Eso sería una de las cosas, ¿no? Uh-huh. Porque de que te dicen, no, pues ven a tocar, pues encantados, pero luego no te quieren pagar o no te quieren pagar lo mismo. Pero pues de ahí en fuera creo que pues lo que necesitaría una es eso, o sea, prepararse, estar bien segura de lo que estás haciendo y pues hacerlo, ¿no? Más que otra cosa, o sea, sí la voluntad, el querer hacerlo, más que otra cosa. Sí, porque ahorita ya creo que ya no está tan imposible abrirse ese espacio. Sí, ya las cosas sí están favoreciendo como para que uno vaya haciendo las cosas. Claro. Pero es eso, como que te den ese, pues sí, ese lugar de que eres tan profesional como cualquiera, ¿no? Y claro, eso, pues, porque no, además están aquí preparando, ¿no? Ajá. Están preparándose en la música, lo están haciendo, ¿no? Y bueno, vamos a ir a la cápsula de DEMAC, vamos a regresar a seguir platicando con Brenda, con Natalia y con Gabriela sobre estos géneros, el punk, el rap y el jazz, las mujeres apropiándose de los géneros musicales. Antes de irnos, déjenme decirles, tenemos un libro que queremos regalar. Mujeres, feminismo y género, entre historias y conceptos. Este es del Centro de Estudios de Género. Se los vamos a regalar al final del programa a quienes nos escriban o nos llamen al WhatsApp 2281-040477 y a los teléfonos en cabina 817-5115 y 817-5117 y nos comenten un poco sobre este tema del que estamos hablando. Vamos a la cápsula y regresamos. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. El siguiente texto está incluido en una antología con textos seleccionados del concurso Premio DEMAC Conciencia Latinoamericana 2000-2001 para mujeres que se atreven a contar su experiencia del pecado, el cuerpo y la sexualidad desde su espiritualidad y su religión. Cuerpo que miente, Silvia Jiménez. Desde luego que en ese momento yo no lo sabía, pero desde el instante mismo de mi nacimiento empezaron mis dificultades. Mi padre, contador de profesión, era un fanático del fútbol que anhelaba tener un hijo varón que cumpliera sus expectativas. Mi madre, ama de casa abnegada, compartía los deseos de su cónyuge. Por eso fue que ambos se alegraron cuando aquella mañana de invierno el médico jubiloso les dijo: «Felicidades, fue niño». Pero el médico estaba equivocado. Hoy por fin lo sé. Hoy, luego de años y años de vivir con un cuerpo que no corresponde con lo que siento y con lo que anhelo. Hoy, luego de sufrir en silencio y de callar lo que por miedo, vergüenza y sentimientos de culpa debí callar. Yo tendría unos 7 años de edad cuando empecé a sospechar que algo no andaba bien en mi vida. Educada como un varón, pasaba mi tiempo entre el fútbol, los amigos y las comidas de domingo en casa de los abuelos. Como todas las semanas, mi hermano y mis primos, 2 hombres y 1 mujer, nos divertíamos representando un cuento de príncipes y princesas que por ese entonces solía pasar por la televisión, el Teatro Fantástico. Aquel domingo, lo recuerdo bien, mi prima se enfermó y no acudió a casa de los abuelos. No había quien interpretara el papel de la princesa. La primera reacción fue ponernos a jugar otra cosa, pero mis primos insistieron en escenificar el cuento aunque no hubiera princesa. Mi hermano alegó que era necesario que alguien hiciera de princesa, que en todo caso lo echáramos a la suerte, que todo quedaría entre nosotros y nadie se burlaría de nadie. Algo en mi interior me dijo que yo debía representar el papel. En cierta forma me hacía ilusión ponerme las zapatillas y el viejo vestido de mi tía que en otras ocasiones le había visto lucir a mi prima. Tímidamente me ofrecí a interpretar el papel de princesa, cosa que aceptaron los demás sin ocultar su alivio y, efectivamente, sin ningún tipo de burlas. Sacamos el viejo vestido de la tía, sus zapatillas y una diadema con brillantitos de plástico que para nuestra imaginación infantil era la mismísima corona de Isabel la Católica. Me puse la ropa, los tacones altos, la diadema y unos aretes. Me miré al espejo. Ciertamente no era la imagen de una princesa, pero sí la de una niña. Esa niña era yo. Me emocioné, me miré una y otra vez al espejo y empecé a descubrir quién era yo en realidad. Ni el paso de los años, ni las novias, ni siquiera un matrimonio me habían curado de esa enfermedad. Me fui a vivir sola y ya ni siquiera me hice el propósito de dejar la ropa de mujer. Con mi autoestima por los suelos, acepté ser un marica, un afeminado, alguien que no supo ser hombre. Me alejé de la iglesia sabiéndome indigna de ser hija de Dios, tanto por mi divorcio como por mi virilidad en entredicho. Así es que me compré ropa de mujer y las más de las noches me la ponía al regresar del trabajo. Fueron años de una profunda tristeza. Viví resignada, humillada, sin fuerzas para luchar, sin un propósito en la vida y sin entender por qué Dios me había hecho así. ¿O acaso yo misma, por alguna razón, me había desviado del camino? Ahora tengo casi 40 años, pero hace poco menos de dos sucedió algo que cambió mi vida. Conocí a un grupo transgenérico y nuevos horizontes empezaron a abrir para mí. Me di cuenta de que no soy un bicho raro, que hay otras personas como yo que son felices, tienen un trabajo productivo y viven sin remordimientos. Me convencí de que no estoy enferma y me di cuenta de que hay gente que me acepta como soy sin imponerme una ropa o un nombre que no me gustan. Lo más importante fue aceptarme a mí misma, darme cuenta de que Dios me ama, aunque la iglesia me condene. A fin de cuentas, la iglesia siempre ha dado muestras de intolerancia. Dios, en cambio, es misericordioso. Al final me di cuenta de que efectivamente los médicos se equivocaron. Claro, ellos que iban a saber, solo vieron unos genitales entre las piernas y sentenciaron que era un niño. Los médicos nunca vieron el alma, fueron incapaces de percibir los sentimientos, las emociones, todo aquello que desde que tengo memoria fluye en mi interior y me hace sentir mujer. Porque ser mujer no es solo cuestión de genitalidad, ser mujer es una convicción, una certeza, una identidad que traigo muy adentro. Y si en algún momento tuve conflictos por no tener un cuerpo como el de la mayoría de las mujeres, ya no me preocupa tanto. Cuando voy por la calle con un vestido discreto y unos tacones altos y la gente que me atiende me dice señora o señorita, me siento tan mujer como cualquiera. Ahora, por fin puedo darme la libertad de sentir, de emocionarme, de llorar si es preciso. Ya no tengo la obligación de ser el hombre frío, racional, calculador que la sociedad demandaba. Y si bien es cierto que me hubiera encantado descubrir todo esto en mi adolescencia, no me quejo. Ya sean 1, 10, 20 años o más los que me queden de vida, los disfrutaré al máximo sabiendo que soy una mujer que se acepta a sí misma, que puedo expresar lo que siento y lo que pienso. Y lo que es más importante, que me siento plena, feliz y en completa libertad. Oh! Ya estamos de regreso después de escuchar esta canción que ustedes acaban de oír. Es de Natalia Vega. Platícanos un poco de esta canción que acabamos de escuchar. Bueno, no, es que no es mía. Es de la agrupación Cherry Agogó. Okay. Esta canción la escribió Salma, la baterista. Ok. Y pues habla sobre conflictos de una mujer que es maltratada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, te dice que ya no lo soporta. Uh-huh. O sea, bueno, simplemente el nombre. Uh-huh, me dijo, claro. Brenda, que no lo dijera. Ajá. Es que, bueno, al rato en Facebook lo vamos a poner para que ustedes lo tengan. Pero es que ahorita, pues, por las reglas de la Ley Federal de Comunicaciones, no podemos decir el nombre de la canción. Pero bueno. Y bueno, entonces se harta de lo que le está pasando, ¿no? Ajá, se harta. Bueno, la rola, pues, básicamente habla de eso, ¿no? Uh-huh. Ay, no estoy acordando de la letra. Pues habla como, por ejemplo, dice que quiere derribar los muros. Claro. Los coros le dicen, no, son muy altos, ¿no? Uh-huh. Y así, ¿no? O sea, uh-huh, es como una confrontación también, como cuando, pues, dices, ya estoy harta de esto, pero uh-huh, pues hay algo que te dice, no, aguanta. Aguanta, ajá, claro. Pero no va a pasar nada, pues. Ajá. Entonces, lo quisimos hacer específicamente en punk. Porque, pues, es como sacar la rabia de esto, ¿no? Por supuesto, ¿no? El género va perfecto con el tema y con el sentimiento. Y que en algún momento todas lo hemos llegado a sentir, ¿no? Claro. Ok, perfecto. Además de esta canción, ¿qué otras canciones tienen en el grupo? Tenemos, por ejemplo, Tsunami. Uh-huh. Es instrumental. Uh-huh. Tenemos una que se llama El Travesti Gringo. Ok. Habla sobre un travesti. Una que se llama La Chica Pin-Up. Uh-huh. Es la historia de, pues, una morra que le gusta arreglarse y así, porque pues está porque chido. Le gusta, ajá, pues, sí, ¿no? Pues ya, y ya, pues, y le gusta andar loqueando, pues, así, y es pin-up y cotorrea. Ok. Ya no me acuerdo. ¿Qué tan complicado es producir estos temas? Este ya se oye bastante bien producido, ya se escucha listo. ¿Qué tan complicado es que tengan ustedes ya los materiales así, listos, preparados? Pues sí es un poco complicado por el simple hecho de que yo, por ejemplo, vivo acá en Jalapa, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos preparando material para uh-huh, ya sacar nuestro primer disco. Uh-huh. Entonces, pues es... pues los ensayos entre nosotras, uh-huh, los ensayos individuales, llegar y estar así de uh-huh, y así en todo eso, pues ya llevamos como un ratillo grabando el disco, uh-huh, y la verdad pues es como ponerle bastante pasión, ¿no? A lo que quieres. Claro. Y bastante paciencia también, porque uh-huh, es de que no te sale y así de aguantas y lo tienes que volver a hacer y uh-huh, te enojas y ya no. Y quieres no terminar la banda. Ajá, ya sí, ya que la otra vez casi nos agarramos del chongo y luego, ay, nos amamos y así. Las amo, morras. Ay, y ya, no, cierto, ahorita sí me marcan así, ¿por qué estás diciendo? Ay. No, pero pues en realidad es que todo es parte del proceso creativo, sí, claro, ¿no? Sí. Es parte de ese proceso creativo. Ustedes también deben de tener situaciones como estas, ¿no? Sí, bastante. Pero como dice esta Natalia, es pues, o sea, lo que te junta para empezar, pues es la música, es esa pasión que tienes. Y claro, ya, pues obviamente a veces trabajando en equipo, pues no todos piensan lo mismo y va a haber alguna confrontación, ¿no? Pero pues... son gajes. Claro, por supuesto, porque una de ustedes puede tener como la idea, ¿no? Ajá. Otra puede tener la música, otra puede aportar sí, arreglos que le den como ese toque, y la visión de todas juntas es lo que genera sí, un producto. Sí, eso es lo bonito, terminado, ¿no? Como porque ¿no? en realidad, pues, es pues el corazón de todas, ¿no? Que se está dejando uh-huh, y está haciendo la tira a los demás corazones, ¿no? Claro, esto en el caso de las agrupaciones, pero en el caso, por ejemplo, de Brenda, que tú lo haces sola, ¿no? Sí. Bueno, igual para el momento de grabar, sí, ajá, a veces también es complicado porque no sale a la primera. Claro. ¿Qué es lo que haces tú para tener un material listo? Pues ir a algún centro de grabación. Uh-huh. Ajá. Pero pues sí, a veces también es complicado. Uh-huh. Principalmente por buscar uno donde sí tengan calidad. Uh-huh. Y también porque, bueno, por lo mismo de ser mujer, uh-huh, a veces pues hay productores que sí son, bueno, por así decirlo, buena onda, uh-huh, pero hay otros que no, o sea, como que que piensan que porque vas, quieres algo, no sé, que te cobren menos y cosas así. Uh-huh. Y pues no es la onda aquí. ¿Tú tienes materiales ya listos, ya grabados? Poco. Uh-huh. Estoy por subir ya esta semana, más, uh-huh. Pero sí. Sí, tengo. Esa es una pregunta que yo también tengo para ustedes tres. Ahora, bueno, pues muchas plataformas digitales permiten que puedan subir sus materiales, pero bueno, se convierte de pronto como en una arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado, pues se pueden impulsar a través de redes sociales y de esos mismos canales, pero también corren el riesgo de cuestiones como el pirataje de sus materiales, el robo de su propiedad intelectual. ¿Cómo enfrentan situaciones como estas? Bueno, yo principal pienso que ya si te piratean, pues estás muy chido, ¿no? Entonces, pues ya que lo escuchan en todos lados, así que venga un japonés y digo, ah, pirata. Okay. Y pues ya se lo lleve, ¿no? Pero pues, digo, al final hiciste como gastos en exacto, todo lo ¿no? que hiciste. Claro. Y dices, pues sí me gustaría tener como... algo que te devuelva por lo menos la inversión, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces, pues a veces uno no piensa en eso, incluso como, pues cuando uno compra. Uh-huh. Entonces, pues... también pensar en la otra persona, ¿no? En todo uh-huh. lo que gastó, en todo lo que invirtió para poder llegar a ese punto. Uh-huh. Las plataformas digitales están bien porque pues hay algunas que pues te pagan, ¿no? Uh-huh. Por reproducciones, claro, y cosas así. Claro. Y pues incluso también están bien porque pues contribuyen al medio ambiente. Uh-huh. Y pues estas cuestiones. Entonces, pues ya también... yo creo que ya si te gusta como mucho, pues un grupo, una persona que cante, pues te va a gustar tener como algo físico, ¿no? Claro. Y si no, pues ahí está en la red. Entonces, uh-huh. pues hay para todos. ¿Registran ustedes sus piezas, sus materiales uh-huh. por derechos de autor y cosas como esto? Pues es que eso sería lo ideal, sobre todo cuando ya empiezan a poner también tu material en la radio y cosas claro. así. Entonces, uh-huh. por ejemplo, nosotros es lo que ya estamos empezando a hacer, los papeles de la música para ir a registrar y que quede todo bien. Uh-huh. Pero, pues, por ejemplo, sí es una gran ayuda las plataformas digitales, porque, por ejemplo, si estás empezando apenas, uh-huh. tienes la posibilidad de que tal vez te escuchen en Japón o te escuchen en Europa y ya no tuviste, digamos, tú que hacer el gasto. Promoverlo. Entonces, ¿no? yo creo que uh-huh. cuando está empezando algún proyecto, uh-huh. sí está muy chido porque te hace que muchas personas en todo el mundo te puedan escuchar uh-huh. y sin tener que hacer lo de la maquila de los discos y la distribución y todo eso. Claro. Tal vez ya cuando tienes más pues más fans, más seguidores uh-huh. y ya se puede dar eso de la piratería o que bajen tu música y cosas así, ¿no? Pero yo creo que en un principio pues sí es una gran herramienta. Uh-huh. Pero pues sí, siempre estábamos pensando eso de antes de subirlo, por ejemplo, a Spotify uh-huh. o lo que sea, claro. pues registrarlo. Sí. Claro, y en tu caso, Brenda, bueno, dices que estás a punto de subir material, ajá, ¿no? Pero no, bueno, yo no he registrado mis letras. Uh-huh. Y... pues, por ejemplo, las canciones que apenas voy a subir, uh-huh. Tengo que especificar o dar créditos, por uh-huh. ejemplo, a los beatmakers. Ajá, claro. Ya que las pistas que utilicé son de uso libre. Ok. O sea, no son exclusivas. Ajá. ¿Y qué tan difícil es conseguir pistas propias que no sean de uso libre, sino que sean específicamente para pues, tus canciones? Pues, primero por el dinero. Dependiendo cuánto te cobren por hacerte una pista uh-huh. y luego también por el sonido, porque luego, por ejemplo, me he topado así a personas que hacen y me mandan así como, no, pues te voy a mandar unas 6 pistas, a ver cuál te gusta uh-huh. y no me gusta o bueno, siento que no me inspira mente, ajá, ¿no? no me inspira a escribirle algo, ¿no? Y uh-huh. Y ya cuando estoy en YouTube y escuchando pistas de otros, uh-huh. pues ya ahí como que no me siento comprometida y de repente sucede que esas son las que me inspiran más. Bueno, ok. Sí, sí, también eso suele pasar, ¿no? Debe de haber algo que te detone ese proceso creativo uh-huh. y que uh-huh. te diga, este tema me gusta, este clip que tengo en la mano me gusta, me inspira algo, ajá. voy a empezar a hacer algo, ¿no? O sea, ¿cómo empieza el proceso creativo de ustedes en la música? ¿De sí, dónde sí. salen las ideas? Pues yo en lo principal de cuando escucho la pista, ahí uh-huh. es cuando digo, o sea, me empiezo como que empiezan a fluir las ideas y digo, no, pues esto voy a escribir. O de repente lo que me pasa a mí es que no digo, voy a hacer un tema sobre tal cosa. Uh-huh. O sea, de repente nada más empiezo como que a escribir unas 3 o 4 rimas. Uh-huh. Y ya de ahí se desprende todo lo demás. Incluso por eso luego paro por ponerle los nombres a las canciones, porque no sé exactamente de qué, ya que, bueno, no sé si han escuchado la mayoría de letras de rap. Uh-huh. Como que te plasman un poquito de todo. Sí. O sea, de toda su vida o claro. Cosas así. Un poquito, no sé, te hablan de cosas familiares, otra cosa del dinero, otra ajá. Cosa, no sé, cosas de la escuela y así. O sea, claro. Como que sí, está muy, muy diverso. Y en el caso de la WIPAC, ¿qué es lo que detona el proceso creativo con ustedes? Pues es que yo creo que cada quien tiene distintos procesos creativos y incluso en una sola persona no es el mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, yo hablando para mí, pues de la música que escucho normalmente a músicos que admiro, pues los escucho y como que eso es lo que también te da a ti así ideas, ¿no? O estás claro. Todo el día o ensayando o escuchando música y ya cuando te vas a la cama y quieres dormir así como que en la cabeza ya traes cosas, ¿no? Entonces, pues es un poco de eso, es un poco de que si te pasó algo uh-huh. O si hay un tema en específico que te, pues que sí te cale lo suficiente como uh-huh. Para querer tú dar una opinión sobre eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces viene la letra primero y después la música, o a veces al revés, primero la música y luego la letra. Entonces, creo que sí, es muy variado. Ajá, es muy variado, pero, por ejemplo, nosotros en sí, alguien lleva la idea principal de una rola, tanto uh-huh. Letra como, no sé, la melodía. Ajá. Y ya todos, pues a mí me suena esto, a ver, vamos a ponerle este ritmo. Pues bueno, estos acordes, ¿qué es lo que quieres decir, no? Claro. Y entonces como que ya después, sí, primero alguien lleva una idea, como que la raíz, uh-huh. Y ya los demás le van aportando. Pero como a todos nos gusta así como la música latina y el jazz, claro. Coincidimos. Uh-huh. Y en el caso de ustedes, ¿cómo es el proceso creativo? Pues somos mucho de lo que nos mueve, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, desde que luego vas en la calle y dices, ay, como que esto suena bien en mi cabeza, y vas así tarareando ajá. Así cosas, ¿no? Y ya pues lo grabas en tu celular, ¿no? Y así. Y luego tienes así ya un buen de grabaciones así. Y dices, ay, ya, hay que borrar todo. Luego se te pierde el cel y no macho, mis grabaciones, ¿dónde están? Así, mis ideas. Y al rato oyes en un disco en Europa. Eso ay, me suena, ajá. No sé por qué. Sí, de hecho sí. Y ya, pues, bueno, también así nos pasa como similar, como dice Gabriela, de hablar sobre temas que nos gustan. O, por ejemplo, la canción que pusieron hace uh-huh. Un momento, uh-huh. Pues fue más bien como de cosas que la que lo escribió se empezó a enterar, ¿no? Uh-huh. Le empezaron a platicar así varias morras y así como que ella dijo, chale, así que, ¿qué onda, no? O sea, veía claro. Como la dualidad que ellas así, pues, presentaban y... Claro. Y como eso, ¿no? Por ejemplo, la que te digo del transvesti, así, pues, más bien se me ocurrió así como... Uh-huh. Y andaba yo... Creo que me andaba bañando, no sé qué andaba haciendo. Yo decía, ay, es que los transvestis están muy locos y así. Y ya, pues ahí así, pues te agarras de algo, ¿no? Claro. O es lo que decías, por ejemplo, así dices el clip. Uh-huh. Y pues hasta hay una rola de un mechón, ¿no? Ajá. Entonces, pues, claro. De todo sí, se puede hacer así. Sí, bueno, el listón de tu pelo, ¿no? Ande. Ok, vamos a ir a una canción. Esta canción se llama Estrategia. Es de la WIPA y del grupo al que pertenece una de nuestras invitadas. Les recuerdo, tenemos el 2281-040477 y los teléfonos en cabina 817-5115 y 817-5117. Estamos regalando el libro Mujeres, Feminismo y Género entre Historias y Conceptos. Este es del Centro de Estudios de Género y bueno, pues escríbanos o llámenos para que puedan participar en la rifa al final del programa. ¡Hey familia! Danzón dedicado para todos ustedes desde lo más sincero de nuestro corazón. lo acepto, estoy conmocionada. Me da esperanza el saber de lo que estoy librada. Y ahora sí, construir, a progresar, a prosperar, evolucionar, a ascender, a trascender, a pedalear, a echarse a andar y a fluir para volver a empezar. A construir, a progresar, a prosperar, evolucionar, a ascender, a trascender, a pedalear, a echarse a andar y a fluir. Ya estamos de regreso después de escuchar esta canción, se llama Estrategia, es de La Huipa, y a mí me gustaría un poco que Gabriela nos platicara un poco acerca de esta canción. Pues esta canción, digamos que la letra y la idea, la melodía, la idea principal es de esta Thalía, que es la vocalista, así como hace medio año después de que regresamos así de vacaciones, fue que dijo, pues traigo esta rola, ¿no? Y pues y tuvo un proceso medio chistoso porque así no sabíamos como qué ritmo meterlo, o sea, pasó de ser son, luego hasta lo hicimos reggae, claro. Y ya no sabíamos qué onda y de repente ya no me acuerdo bien quién, creo que fue Miguel, el pianista, el que dijo, a ver, como en un danzón, algo así. Y ya fue que lo empezamos a armar, pero pues sí, en general La idea de la rola es de Thalía. O sea, fue en un momento en el que, pues, sientes que hay algún cambio. Claro. Tal vez tanto socialmente o personalmente. Y es eso, ¿no? Echar pa'lante. Ajá, porque pues es eso lo que dice. De trabajar en equipo, de fluir, de hacer las cosas, pues, con pasión. Porque además hay que decir, Thalía nos platicaba el programa pasado justo, que ella además es poetisa, ¿no? Ajá. Y que pues precisamente tiene esta parte de un proceso creativo distinto al que pueden tener, que puede tener solo como una mujer dedicada a la música, ¿no? Sí. Tiene como una retroalimentación distinta, ¿no? Sí, sí, sí. Ella hace mucho énfasis en los textos. Yo al principio decía, no, pero pues es música. Pero no, sí es cierto. O sea, el texto realmente tiene mucho que ver porque ella se hace mucho apoyo con Miguel, que es el pianista, porque dice, no, es que a mí no me puedes dar este acorde que suena bien feliz si yo te estoy hablando de algo que me está doliendo. No me puedes dar un acorde así cuando el texto te está hablando de... No me puedes poner música de Disney si estoy en Titanic, ¿no? Ajá, o sea, como que haya esa congruencia entre el texto y la música. Entonces, pues sí, es algo con lo que tal vez la mayoría luego no habíamos... No habíamos reparado en eso y pues ella es la que de repente nos dice ese tipo de cosas o escénicas o de los textos y cosas así. Entonces, pues sí, ha sido una colaboración muy bonita. Sí, hemos aprendido todos. Eso suena interesante, sobre todo porque, bueno, volviendo al asunto de los procesos creativos, ¿no? Cómo en equipo se van armando, pues, ideas diferentes, perspectivas diferentes, especialmente cuando hay, pues, formaciones distintas entre los mismos integrantes de un solo grupo, ¿no? Sí, bastante. Y que eso es lo que le aporta la riqueza, como decían ustedes justamente hace un rato. Y bueno, estábamos fuera del aire hablando acerca... pues sobre cómo ahora hay más posibilidades de que no solamente los jóvenes, sino bueno, también, ¿por qué no decirlo?, las mujeres tengan estos espacios. Pero bueno, pues también como nos decía Gabriela hace un rato, muchas veces todavía estos espacios siguen siendo difíciles de acceder para las mujeres o se les quiere pagar menos por el trabajo intelectual, la preparación que llevan, ¿no? Sí. ¿A ustedes les ha pasado? Pues nos ha pasado como de... Te dan así... No, pues primero va esta banda, luego va esta banda y van ustedes. Y a la mera hora, ¿no saben qué? ¿Las quitamos? ¿Van a ir más después? ¿O van a ir antes? Y es así de... Chale, carnal, pues si ya quedamos que vamos aquí, ¿no? Y pues si es así como... Ah, pues a las morras así las ponemos en cualquier lado. No hay falla, ¿no? Sí. Y entonces así de... No, así pues ya está... Ya quedamos, ¿no? Sí. Así. Entonces pues no está chido. No, claro, por supuesto. ¿Y a ti te ha pasado algo como eso? Pues igual como a Natalia, ¿no? Por cuestión de orden en cuanto a un evento. Pero pues nada más porque hasta... Bueno, ahorita todavía no es tanto como lo de económico. Pero eso a mí me parece una situación bien grave porque ya algunas veces hemos tenido programas sobre la violencia económica que hay hacia las mujeres y parte de eso es la falta de equidad en el pago, en la remuneración, ¿no? La inequidad salarial que hay. Y esto, bueno, pues obviamente se ve reflejado también en el mundo del arte y cómo, pues, los grupos femeninos, las artistas femeninas, pues enfrentan situaciones como estas, ¿no? Y sobre todo no es una cuestión aquí en Jalapa, porque Gabriela nos decía que han ido a otras partes en el estado donde también se los han hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí que por no quemar lugares, pero sí, así de no, pues vengan a tocar y todo muy chido, y les das tu precio, no, ¿qué crees que no? Como que no hay, y ya luego preguntas con otros compañeros que han ido a tocar y me dicen, no, ¿cómo que no hay? A nosotros sí nos pagan bien y ese lugar, o sea, sí tiene dinero para pagarles bien a todos, ¿no? Por el mismo género, la misma cantidad de tiempo, las mismas piezas, ¿no? Y a uno no, luego no le quieren pagar lo mismo, o creen que, pues, o no sé, o tal vez... Bueno, he pensado varias cosas, digo, o tal vez porque te ven así como que apenas andas metiéndote en esta onda y te quieren dar gato. Chamaquear. Te quieren chamaquear. O sí es por ser mujeres, ¿no? Entonces, pues sí es lo que sí nos ha sucedido. Bueno, pero es que ya cuando juntas incidentes como estos, ¿no? Como el que nos dice Natalia, ¿no? Que te corren los lugares, ¿no? Que si pueden te dan la chela y si hay la pizza, ¿no? Que te dicen, no, es que puedes venir, pero pues te pago con chelas. ¿De qué se trata, no? Sí. ¿No? O sea, llevan un mismo proceso creativo que cualquier otra banda masculina o que otro solista masculino o que cualquier otro, ¿no? O sea, también le cuesta trabajo producir sus materiales, invertir en la grabación de los temas, en la creación de todo, ¿no? Son cosas que llaman mucho la atención todavía a estas alturas. Sí, no está chido. Bueno, y bueno, siguiendo con entonces esto, ¿cuáles son los planes que tienen para el futuro con las bandas que tienen y con el trabajo que tienen? Brenda. Bueno, Brenda nos decía un poco que tienes la intención ya de subir algunas canciones. Ah, sí. ¿Cuáles son tus planes con estas canciones? ¿Qué planes tienes después de esas canciones? Pues seguir. Pues es más que nada como un álbum, un disco que, que quiero subir ahorita. Ya las tengo, ya tengo las rolas. Este, y pues más que nada darme a conocer, porque bien en la en mi canal no tengo así como que mucho material. Y este, y ya pues con eso que digan, no, pues a ver quién es Brendita Bello, y ya pues me busquen ahí, pues ya tengan como que ya tenga yo algo como de respaldo, ¿no? Y este, y pues más adelante seguir haciendo más música, más rap, pero pues ya de manera más así con pistas originales y este, pues producciones pues de mayor calidad y pues seguir en esto y no sé, seguir apoyando a, bueno, a las crew y a los colectivos en donde estamos, porque, ah, bueno, con Natalia igual estamos este en un colectivo que se llama Rap Sin Reglas, familia, y este... Y pues ahí se trata de irnos apoyando este entre todas, no nada más que crezca una, o vamos a apoyar nada más a una, ¿no? Claro, sino hacer un pacto de sororidad, ¿no? Así es. ¿Dónde se puede encontrar tu material? ¿Cuáles serían las redes sociales? Pues en Facebook estoy como La Coqueta de la Rima. Y en YouTube como Brendita Bello, y pues ya ahí salen algunas rolas. Ok, Natalia, ¿dónde se puede encontrar el material que ustedes están haciendo? Bueno, ahorita... Pues por Facebook, Cherry Agogó, y tenemos poquillas rolas en YouTube, igual como Cherry Agogó, y ya próximamente pues en Spotify. Ok. Y plataformas. Perfecto. Y bueno, ay, perdón, Gabriela, ¿dónde podemos encontrar a La Huipa? Pues estamos en Facebook y en Instagram como La Huipa, se escribe con H-U-I-P-A. Este, también tenemos canal en YouTube, tenemos algunas rolas, pero ahorita como queremos profesionalizarlo, porque sí tenemos algunos videos, pero todavía son un poquito caseros, la verdad. Entonces queremos hacer como un lip session, grabarlo bien, y también este año hacer nuestro primer demo. Ajá, eso es como lo que tenemos en mente para este año. Perfecto, pues yo les agradezco a las tres que hayan venido. Qué bueno que escuchamos una perspectiva distinta, no solo de la música, sino pues de las mujeres en la música. Se nos acabó el programa, nos escuchamos la próxima semana.